Llega el momento de salir a las calles, lo hacemos a través de Ángel Basile, a quien le decimos buenos días, buen lunes, ¿cómo le va, Ángel? Buen día, buen inicio de semana, ¿cómo le va, Gabriela? Estamos en la calle Peltier de Ciudad, lo que sería la parte de atrás de la Casa de Gobierno, y vamos a hablar con Mirta Fajet, secretaria gremial del SUTE. ¿Cómo le va, Mirta? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Terminó esta mesa informal, entre comillas, de diálogo con el gobierno, una mesa en la que estaban sentados Verónica Fresneda, Sebastián Bulín y Daniel Ciola, de parte de Dirección General de Escuelas, y ustedes planteando distintas propuestas por parte del SUTE. Sí, nosotros más que nada veníamos por la reapertura de la paritaria no salarial. En realidad, las comisiones técnicas que fueron cerradas abruptamente por este gobierno, porque ellos dicen que no los podemos condicionar si tenemos medidas de fuerza. Entonces ellos decidieron cerrar esas comisiones, cosa que es lamentable por el hecho de que nosotros ya teníamos dos comisiones, que es reglamentación de violencia de género, titularización de celadores, y los acrecentamientos que ya estaba para definir y poderlo haber firmado, digamos, los primeros días de abril. Esto, que la medida de fuerza, tanto el paro que fue votado en diciembre, ellos decidieron entonces no seguir las negociaciones, y la carpa, que fue un motivo de que impidió, según ellos, ¿no es cierto?, que nosotros nos pudiéramos sentar a seguir trabajando. Lamentable, porque en realidad, nos ningunean y no permiten que nosotros tengamos medidas de lucha que fueron votadas en el plenario, haciendo lo que las bases nos demandan, y ellos se cierran y no permiten que sigamos avanzando en estas comisiones o en lo que necesitamos hablar sobre los cierres que se han dado en diferentes lugares de la provincia. Ellos alegan de que han abierto un montón, pero en esto de cierres, más es la cantidad de cierres que lo que se ha abierto, cantidad de compañeros y compañeras sin trabajo, aulas de muchos alumnos y alumnas, que va a ser muy difícil poder llevar adelante, ¿no es cierto?, una educación de calidad. Uno de los fundamentos que tiene también Dirección General de Escuelas es que no saben con quién hablar por parte del SUTE. Unas palabras con respecto a esto. Sí, a mí me tiene bastante, hoy estoy muy enojada, la verdad, porque es como que hay un ninguneo de decir, nosotros fuimos electos por la votación de nuestros compañeros, no estamos acá porque se nos ocurrió venir y presentarnos, hemos sido electos para realizar esta tarea hacia adelante, y cada reunión dicen que no saben con quién hablar. Perdón, nosotros nos eligieron, a ellos lo pusieron políticamente, entonces, querernos desconocer, ¿no es cierto?, nuestro lugar en el sindicato, la verdad que a mí me da mucha bronca y da vergüenza que el gobierno actúe de esa manera, porque nosotros somos representantes de los trabajadores y trabajadoras de educación por una elección que se hizo. No es porque es un capricho, sino que ganamos esa elección y ahora tenemos la representación de nuestros compañeros y compañeras de las escuelas. Hay tres escuelas que querían cerrar, aparte de las horas cátedra que se quiere también cerrar, y las aulas ADREP, que son aulas para alumnos que tienen problemas para estudiar, que no pueden asistir, o por un montón de motivos, que no pueden asistir a clases, esos también se quieren cerrar. ¿Qué propuesta hay por parte de Dirección General de Escuelas? En realidad, nosotros manifestamos la cantidad de cierres de aulas ADREP, la cantidad de alumnos que se quedan sin posibilidad de estudiar, la cantidad de docentes que se quedan sin trabajo, pero ellos alegan que así como han cerrado, han abierto. Pero lo que han abierto no alcanza, no es un número significante a comparación de lo que han cerrado. Y lo que han cerrado es no solamente las aulas ADEP, sino que han cerrado cursos en distintas escuelas, grados, escuelas que tenemos en Godoy Cruz, escuelas primarias, aulas de escuelas rurales, como la mía, donde realmente ahora se le cambian las condiciones de trabajo a una compañera que tiene 27 alumnos en un segundo y 18 en un primero, una situación de que le cambian las condiciones de trabajo, que va a tener que tener mucho más desgaste porque van a ser dos cursos los que tiene que ir atendiendo en una zona rural donde estos niños de primero y segundo no han logrado alfabetizarse. Entonces, estas situaciones el gobierno no las contempla, no le importan, realmente no le importan, porque va y cierra como si fuera, un chiste, de la verdad que no hay una calidad de educación de esta manera, ¿no? Hay una cosa más, se logró otra instancia de diálogo para la semana que viene. Sí, el acuerdo que llegamos fue bastante tenso al principio, pero bueno, logramos acordar que el día lunes a las 11 de la mañana nos vamos a juntar en la Subsecretaría de Trabajo con la paritaria no salarial para establecer las fechas de las comisiones, para ver si en el mes de abril logramos ya firmar la paritaria no salarial con la reglamentación de violencia de género, titularización de celadores y los movimientos de media. Ahora, cuando se refiere a paritaria no salarial, es claro el concepto, ¿no? ¿Qué pasó con el 2020? El 2020 quedó congelado. Nosotros hablamos también de la intención de querer hablar sobre el blanqueo, sobre un aumento, y lamentablemente, bueno, la postura del gobierno es que como nosotros no aceptamos la propuesta salarial, sufrimos, nos hicieron el decreto, entonces nosotros no tenemos derecho a sentarnos a una mesa paritaria salarial para establecer el blanqueo de los ítems negros, ni ningún aumento, o sea que estamos impedidos de una paritaria salarial, porque es una decisión de gobierno, ¿no? ¿Cómo que no tienen derecho? ¿Cuál es el fundamento legal para poder avalar esto? Bueno, lo que ellos manifiestan es que al haber rechazado la única propuesta que presentó el gobierno y al habernos dado un aumento por decreto, nosotros no podemos ahora sentarnos en una paritaria salarial. Esa es una decisión política. Y es la que el gobierno ha tomado para llevar adelante. Bueno, Mirta, muchas gracias. Muchísimas gracias y estaremos atentos y atentas a ver qué pasa hasta el lunes. Lunes que viene a las 11 de la mañana. De la mañana en la Subsecretaría de Trabajo, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, sí, Ángela, ahí escuchábamos entonces a Mirta Fajet. Bueno, toda la información preocupante de lo que está sucediendo nuevamente en la educación de la provincia. Y es increíble, ¿no? El hecho de que les nieguen el derecho a seguir paritando, les quitaron el derecho a seguir paritando porque no aceptaron el decreto que les fue impuesto, acordémonos que les dieron un aumento por decreto con respecto al año 2019 y el 2020 todavía sin lograr ninguna mesa de diálogo. Totalmente. Sigue este ninguneo, esta mirada para otro lado, a pesar de los insistentes reclamos que los trabajadores de la educación han ido haciendo durante toda la pandemia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Es mucho uh-huh. lo que se habla. Otra de las cosas, por ejemplo, que se habló, esto fuera de micrófono, es que qué va a pasar con respecto al COVID-19 y bueno, lo que ya está sucediendo, que hay escuelas o burbujas que tienen que detenerse en la práctica educacional porque han habido contagios. ¿Qué va a pasar? Le preguntaron qué va a pasar con respecto a su segunda ola, que es muy probable que vaya a venir. No hubo respuesta firme por parte del gobierno, no se supo responder, no contesta, como dicen las encuestas. Y después con respecto a la, bueno, ya escuchábamos a Mirta, ¿no? Con respecto a las escuelas que se pueden llegar a cerrar, también no se dio ninguna respuesta firme, o por el sí o por el no, todos están de manera informal. De hecho, esta mesa de diálogo, no se labró ningún acta, no se asentó ningún acta, porque también es una mesa de diálogo informal que se logró el viernes pasado, después de mucha insistencia por parte del SUTE, se planteó de forma unilateral también, ¿no? Porque si es por Dirección General de Escuelas, no se lograba esto. Así que el lunes tendrán, a partir de las 11, en la Subsecretaría de Trabajo, que está en la calle San Martín y Rondó, otra mesa que también es informal, no está dentro de lo que es el programa paritario de este año. Nos vamos a quedar alertas a lo que esté sucediendo entonces, Ángel.